El padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María, FM 90.5. Una semana más estamos en la parroquia Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de San Luis con el padre David Especchiale. El padre es doctor en Sagradas Escrituras, por eso estamos haciendo este programa que se llama Con Biblia en Mano. Hola padre. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Bueno, muy bien. Saludamos también a la gente que nos escucha no solo por la radio, sino también a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, que sabemos que lo difunden al programa. Hay gente del sur de Mendoza, del centro de Mendoza, de San Juan, gente de Córdoba, gente de Buenos Aires, y por ahí me estoy olvidando algo más. Bueno, a los que están escuchando por ahí nos pueden llamar o mandar un mensaje al 2664-344446. Ahí pueden dejar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas o algún tema especial que el padre quiera que trate. Bueno, lo vamos a estar haciendo seguramente y saludando en el próximo programa. Padre, bueno, no, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, algunos temas que me parecen de interés. En primer lugar, el tema de los libros apócrifos. Uh-huh. Y después otro temita más para el segundo bloque. El tema de los libros apócrifos es un tema muy interesante. Apócrifo normalmente se dice que es falso. Sí. Se tiene ese concepto, que es falso. Y no, el libro apócrifo es un libro no inspirado. O sea, el sinónimo de apócrifo es no inspirado. Es por eso que no está dentro de los libros canónicos, dentro de los libros que están en la Biblia. Los libros que están en la Biblia decimos que han sido inspirados por Dios. Inspirados por Dios y por lo tanto son libros canónicos. Uh-huh. Han sido canonizados y por lo tanto pertenecen al conjunto de los libros inspirados que están en la Sagrada Escritura. El libro apócrifo es un libro, el nombre apócrifo viene de una palabra griega, sí. Apocrypton. Apocrypton, que significa apo, desde, krypton, cripta, ¿no es cierto? Sí. Algo oculto. Entonces son libros que aparecen desde lo oculto, desde lo desconocido, de autores que son desconocidos, con muchas intenciones. No todos los libros apócrifos son malos. Hay algunos que son más bien para rellenar para cubrir la curiosidad acerca de los años de la vida oculta de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Otros tienen relatos verdaderos, otros exageran un poco, y otros finalmente también son malos porque son libros sectarios, que usados por los sectarios para tratar de inocular dentro de la Iglesia doctrinas malas, como los gnósticos. ¿Qué significa gnóstico? Gnóstico es una secta que viene de Oriente y es bastante milenaria, es anterior inclusive al cristianismo. Uh-huh. Y que ellos, según ellos, la salvación no viene por la gracia ni por Cristo, sino viene por el conocimiento. Y entonces uno se salva por el conocimiento. Hay ritos de iniciación, uno se va desprendiendo de la materia, que sería lo malo, y entonces uno va creciendo y se va uniendo al dios Nus, que es el dios conocimiento. Entonces la materia es mala, por lo tanto decían, si tratan de inocular dentro del cristianismo, si la materia es mala, Dios no se puede haber hecho carne. Entonces trataban de decir que Jesucristo no era verdadero hombre, sino que era una especie de fantasma, porque no puede tomar cuerpo, porque el cuerpo es malo. También, sí. Sí, si la salvación viene por el lado del conocimiento, la gente analfabeta no... o inculta no se podría salvar. También, sí, porque no tienen el conocimiento que tienen ellos, los iniciados y los que practican estos ritos. Por eso es una... ¿Qué está acá en San Luis? Yo he visto acá en una calle, no sé si en la calle Colón, pero he visto una iglesia, una escuela gnóstica. Uh-huh. Así que digo, no es tan descabellado ni tan lejano el hablar del gnosticismo. Así que bueno, la mujer es mala, por ejemplo, para ellos, porque la mujer produce materia. Entonces, como la materia es mala y la mujer produce materia, los hijos, ¿no es cierto? Entonces sí, sería mala. Y también para dejar de ser mala tendría que hacerse hombre, mediante unos ritos, no una operación quirúrgica, sino mediante unos ritos. Entonces es toda una cosa bastante rara. Sí. De hecho, una película, que es la película Estigma, que estuvo años atrás, fue inspirada en uno de estos libros gnósticos, en el Evangelio del Pseudo Tomás. Así que hay varios de estos, por ejemplo, el Evangelio que son gnósticos, el Evangelio de Tomás, el de Pseudo Tomás, el Evangelio a los egipcios, que a veces uno lo ve que anda circulando entre las personas. Entonces esos evangelios son malos realmente, porque tratan de poner espíritu gnóstico dentro de la iglesia, dentro de los fieles. Ahora, ya en aquel tiempo ya había sectas. Sí, y de hecho San Juan en la primera carta lucha contra los gnósticos. Por eso es que dice, el que no quiere reconocer, en la primera carta San Juan dice, el que no quiere reconocer que Jesús es venido en carne, ese es el anticristo, ¿ve? O sea, está luchando contra Cerinto, que era uno de los gnósticos de aquella época, que decía justamente esto, que Jesús no puede, que Dios no puede tomar carne porque la carne es mala, la materia es mala. Entonces, la materia y las estructuras en general, por eso también la iglesia es mala, porque es una estructura. Entonces, hace una iglesia así, digamos, sin estructura, sin jerarquía, sin nada. Entonces, ahí San Juan luchó contra ellos, tuvo una lucha bastante fuerte contra los gnósticos de aquella época. Habían otros más, varios, los evionitas, etcétera, habían varios de ellos que no permitían el uso del matrimonio, los nicolaitas, etcétera. Estos son evangelios malos, vos decís. Hay, sí, otros que son buenos. Sí, que no están dentro del canon, ¿no? No, o sea, siempre, digamos... Estamos hablando fuera de los cuatro evangelistas. Claro, sí, todos los evangelios, digamos, todos estos evangelios apócrifos, aún teniendo cosas valiosas, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, que también es un evangelio apócrifo, sí, tiene muchas cosas muy lindas y que son similares a la Anunciación, por ejemplo. Y tiene inclusive los nombres de los papás de la Virgen. Ajá. Joaquín y Santana. ¿De ahí se sacó? De ahí se sacó, la iglesia los toma de allí. Por eso, no todo es malo. La iglesia selecciona de ellos. Por eso la palabra, te decía, no son falsos, uh-huh, sino que no son inspirados simplemente. Entonces acá, este se toma... se toman distintas y cosas. Ahora, ¿por qué le dicen proto-evangelio? Proto-evangelio, sí. Y proto es una palabra griega, primero, significa primer evangelio de Santiago. Y bueno, eso lo puso el autor, que es desconocido, y lo puso para llamar la atención. Claro, porque ellos ponían esos nombres, de Evangelio de Tomás, te imaginas, llamaba la atención a todos, esto lo ha escrito Tomás, el apóstol Tomás, o este lo ha escrito San Pedro, o este lo ha escrito Santiago, entonces llamaban la atención. Aparte, el primer evangelio de Santiago llamaban la atención, por eso es que como querían introducirse dentro de la iglesia, ponían esos títulos que eran bastante... Un poco de marketing, padre. Claro, marketing, claro, claro. Y a lo mejor le ponían ese nombre, pero no era... ¿Ese apóstol el que lo había escrito? No, evidentemente. No, la iglesia en ese sentido fue muy cauta y desde el siglo primero los rechazó a estos evangelios apócrifos. Uh-huh. Nunca pertenecieron al canon de la Sagrada Escritura, nunca se los consideró como libros inspirados, sino al contrario, se los separó rápidamente, se los identificó porque provenían o bien de sectas, o bien porque provenían por curiosidades o por cualquier otro motivo, entonces se los separó del canon de la Sagrada Escritura. Lo escribía alguien que tenía buena intención, pero se sabía que no era inspirado. Claro, a veces lo escribía alguien con buena intención y a veces lo escribía alguien con no tan buena intención. Por ejemplo, el caso de los gnósticos. Sí. Esos no tenían tanta buena intención. Muy bien. Sí. Ahí vemos, por ejemplo, algunos, que el Evangelio de los Hebreos también es gnóstico. Después el Protoevangelio de Santiago, para nombrar algunos. Otro que es, digamos, que es muy bonito, uno que se llama Historia de José Carpintero, que Jesús aparece relatando a sus apóstoles la vida de San José y su muerte feliz, acompañado de él y la Virgen Santísima. Uh-huh. Ahí tenemos ese lo han tomado mucho, se ha leído mucho por los autores y la gente en general conoce, digamos, la muerte de San José en brazos de María a través de este libro apócrifo. Después, Tránsito de María o Dormición de la Santísima Virgen, que es del siglo IV, este donde narra la dormición y asunción milagrosa de la Virgen al cielo. Ajá. Después está el Evangelio de Tomás, que dijimos que era trata de la infancia de Jesús y sus milagros, pero este es gnóstico, este tiene bastante tendencioso. El Evangelio de los Egipcios también, que es gnóstico. Después hay otros que son, por ejemplo, algunas actas de Pedro, donde se narra en este el martirio de Pedro, donde aparece el Quo Vadis, la anécdota que siempre contamos, que San Pedro se escapaba de Roma, porque los discípulos le decían que se escapara porque si no lo iban a matar. Entonces él se iba y volviendo hacia Roma se le aparece Cristo. Entonces le dice, Pedro le pregunta, Quo Vadis, que significa ¿a dónde vas? Y entonces Cristo le dice, voy a Roma porque tengo que ser nuevamente crucificado. Entonces allí San Pedro comprendió que el que tenía que ser crucificado era él. Entonces emprendió nuevamente el regreso hacia Roma y ahí fue crucificado en la Basílica Vaticana, sí. Donde está ahí actualmente el altar mayor de la Basílica Vaticana, se encuentran los restos. Entonces hay algunos que son muy lindos. De hecho, acá el encuentro del Señor con San Pedro, inclusive hay una capilla ahí en Roma muy bonita, donde están las marcas de este encuentro entre Cristo y San Pedro. Después, bueno, actas de Pablo, también que narra las correrías entre Pablo, con San Pablo, que era acompañado por Tecla, y también narra la conversión y los milagros que siguen al encuentro de Tecla con la predicación del apóstol San Pablo. En fin. ¿Evangelio de San Pablo? No, de acta. Acta. Así como las actas de los apóstoles, sí. Como los hechos de los apóstoles, bueno, actas de Pablo y Tecla. También, como decíamos, narra la conversión y los milagros que siguen al encuentro de Tecla con la predicación de San Pablo. Ella se convierte y los orientales, los ortodoxos, la veneran como santa. Así entonces, digamos, tienen distintos orígenes y distinto valor, que a él la Iglesia sabiamente ha sabido distinguir en cada uno de ellos, ¿no? Claro que difícil, por ejemplo, eso que mencionas de San Pablo, porque si bien San Pablo ha escrito cartas, la Iglesia ha tenido que estudiar bien para saber si esas cartas eran de verdad o no, y esto que vos acabas de nombrar, las actas, eran verdaderas o no. Claro, sí, no. Estos son, digamos, no es algo que esté inspirado, ciertamente. No, por eso no pertenece al canon. Queda ahí, digamos, en suspenso, como un libro que algunos lo tienen por verdadero, otros no. Distintas situaciones, ¿no? Que no se conocen del todo porque se remontan a época muy antigua, entonces no es tan fácil reconocerlo. Estamos haciendo con el padre David Especchiale, con Biblia en mano. Ya saben, pueden mandar un mensaje, si es un mensaje de audio mucho mejor, lo vamos a estar pasando aquí por la radio al 2664 34 44 46. Después de la pausa volvemos. Déjanos tu mensaje de audio. WhatsApp 2664 34 44 46. Estamos en contacto. Acá estamos otra vez en este segundo bloque con Biblia en mano. Pueden escribirnos, mandarnos un mensaje de audio al 2664-344446. Es el número de la radio. Pueden dejar un mensaje de voz también al teléfono fijo al 2664-429520. Padre, ¿con qué seguimos? El tema de la asunción de la Virgen a los cielos. La Virgen fue llevada a los cielos en cuerpo y alma. No es ascensión. No. Ascensión es la de Cristo, porque es por propio poder. Sí. Que es distinto a asunción porque ella es llevada. O sea, Cristo sube por ser Dios, por su propio poder, mientras que la Virgen, por ser una criatura, ella es llevada, es asunta por Dios al cielo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ante todo, ¿por qué motivo la Virgen es llevada al cielo? Primero damos las razones y después vemos los textos bíblicos donde está fundamentada la Virgen como asunta al cielo. La Virgen, vos recuerdas que en el pecado original, cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, por el mismo pecado original, uno de los castigos era la muerte. Era la muerte y la corrupción. El día que pecares morirás, le dijo Dios a Adán y Eva. Entonces, como pecaron, entonces se introdujo la muerte en la humanidad. Murieron Adán y Eva y también morimos nosotros. La Virgen, como no tiene el pecado original, no, ella no tiene ningún tipo de pecado. Pongo enemistad entre ti y la mujer, dijo el Señor. O sea, pues, Dios le ha puesto una barrera al demonio y no la puede tocar a la Virgen. No tiene pecado original. Por eso que decimos que la Virgen es la Inmaculada Concepción, es decir, concebida sin el pecado original. ¿Eso quiere decir que la Virgen no fue tentada, así como fue tentado Jesús? Una cosa es ser tentado y otra cosa es tener pecado, cuando uno acepta el pecado. No sabemos nada de si la Virgen ha sido tentada, pero por más que haya sido tentada, no tiene ningún tipo de caída. Pero de todos modos Dios puso una barrera entre el demonio y la Virgen, como una pared, digamos, que no la tocara, así que es difícil que haya tenido también tentaciones, ¿no? Pero en el supuesto caso que las hubiera tenido, no ha caído seguramente, porque Dios la preservó. Y entonces ella no muere, entonces, y además también por ser llena de gracia, no solamente no tener pecado, sino por ser llena de gracia, entonces cuando ella termina su vida terrenal, Dios la lleva al cielo, la lleva junto a su divino Hijo, y esto lo pone el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, y continúa en el capítulo 12, versículo 1. Dice así: se abrió el templo de Dios, que está en el cielo, y se dejó ver el arca del testamento en su templo, y hubo relámpagos y voces y rayos y un temblor y granizo fuerte. Después sigue en el capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, acá se ve dos veces. En primer lugar, San Juan, que escribe el Apocalipsis, la primera parte nos hace ver la asunción de la Virgen en modo simbólico, porque dice: se abrió el templo de Dios que está en el cielo y se vio el arca del testamento, el arca del testamento, el arca de la alianza, ¿no es cierto? Bueno, en el Antiguo Testamento vos recuerdas, el arca es lo que contenía los mandamientos, la alianza. Entonces, acá simbólicamente la alianza es Cristo. Y el arca que lo contiene a Cristo es la Virgen. Es por eso que acá, de modo simbólico, nos está haciendo referencia a que la Virgen está en el cielo. ¿Me entiendes? Sí. Por eso es que al ver semejante prodigio, o sea, la Virgen que está en el cielo, dice, y hubo relámpagos y voces, rayos, un temblor y granizo fuerte. O sea, el cielo no es indiferente ante semejante prodigio que es la Virgen que está en cuerpo y alma en el cielo, ¿no? Por lo tanto, hace todo este festejo, todo este alboroto, por así decir, para festejar la asunción de la Virgen. Arca de la Nueva Alianza. Claro, la Virgen, el Arca de la Nueva Alianza. Y después ya lo dice explícitamente, ya no lo dice figurativamente o simbólicamente, sino lo dice directamente. Dice, apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Ven? Esa mujer es la Virgen Santísima, porque aparte dice que es la que dio a luz a su hijo unigénito, así que no hay duda que está hablando de la Virgen Santísima. Entonces, una señal grande y una mujer envuelta en el sol, es decir, la Virgen la vemos como reina de toda la creación, con la luna debajo de sus pies, también como reina de la creación, y con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, es decir, como reina del pueblo de Israel, por el número 12, las 12 tribus de Israel, y también del Nuevo Testamento, los 12 apóstoles. Entonces, reina de cielo y reina de los hombres también. Por eso la vemos acá resplandeciente, con coronada y con toda la creación a sus pies. Ese resplandor me hace acordar también el momento en que Jesús se aparece en el monte Tabor. Sí, sí, ciertamente, sí. Jesús muestra su divinidad en ese momento, suelta un poquito su gloria y nos hace ver la divinidad que tiene. Bueno, la Virgen tiene llena de gracia y recubierta de todos los honores por parte de Dios, también ella nos muestra su resplandor. De hecho, cuando aparece en Fátima, ella larga rayos de luz de sus manos. Entonces la Virgen está llena de luz, ciertamente, porque está llena de gracia de Dios. Entonces podemos decir que la Virgen no murió padre. Lo que el Papa, cuando da el dogma en el año 1950, algunos decían que había muerto y había resucitado inmediatamente y Dios se la había llevado. Otros directamente dijeron que no había muerto, sino que se había dormido. Uh-huh. La Virgen y había sido llevada, cuando se durmió, había sido llevada al cielo. Entonces el Papa, cuando define el dogma de que ciertamente la Virgen está en el cielo, sí, entonces no se juega por ninguna de las dos. No dice ni que murió y resucitó, ni que solamente se durmió y fue llevada. Dice, culminado su tránsito acá en la tierra o su vida terrenal, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Uh-huh. Entonces deja librada a cualquiera de las dos opiniones, que murió y fue y resucitó y fue llevada al cielo, o bien que se durmió y fue llevada al cielo en el momento de la dormición. Por eso las dos posturas son válidas. Las dos están bien, sabemos que está en el cielo. Sabemos que está en el cielo. Desde allá cuidándonos, protegiéndonos y más que nada intercediendo, ¿no? Intercediendo por nosotros, rezando por todos nosotros, ¿no? Y además de eso, proponiéndose como modelo y como para todos nosotros y además como madre que nos cuida y siempre nos amonesta y quiere nuestro bien y nuestra salvación. Bueno, qué bien, terminamos el programa de hoy hablando sobre la Virgen María. Qué mejor manera de hacerlo, porque estamos en el mes de María, así que estamos hablando de la Asunción. Bueno, Padre David, nos reencontramos la próxima semana. Así es, Javier, con mucho gusto nos reencontraremos para seguir con Biblia en mano. Les doy la bendición, como culminamos como siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén.